se derrite en polo norte y sur. Nadie lo estaba esperando. Los delfines son aniquilados sin piedad. Parece una quimera, pero no es una quimera, ni una novela de ficción. Hola, ¿qué tal? Soy Juanes y estás escuchando mi nuevo disco. El dolor de Haití, Tailandia, New Orleans, de Colombia, Cuba y Venezuela. Millones de niños en las calles sin hogar. Parece una quimera, pero no es una quimera, ni una novela de ficción. En Chile está temblando, el mundo se está desbaratando. Ciudad Juárez, Mexicali, oleada de terror. Bendita naturaleza, estás perdiendo tu belleza. Me pregunto qué vamos a hacer. Amar de adentro hacia afuera. El amor es lo primero, el amor es libertad. Tal vez una quimera, pero no es una quimera, ni una novela de ficción. En Chile está temblando, el mundo se está desbaratando. Ciudad Juárez, Mexicali, oleada de terror. Bendita en español se dice amor, que no sabemos qué va a pasar, que no sabemos cuándo esta historia va a terminar. Mejor ahora que lamentar, amor ahora, amor ya, que no sabemos qué va a pasar, que no sabemos cuándo esta historia va a terminar. Si de dónde se dice amor, en español se dice amor, que no sabemos qué va a pasar, que no sabemos cuándo esta historia va a terminar. Mejor ahora lamentar, amor ahora, amor ahora, amor ya, que no sabemos qué va a pasar, que no sabemos cuándo esta historia va a terminar. Hola, ¿qué tal? Soy Juanes y estás escuchando mi nuevo disco, Pase.